Deja la casa, el comal, la litera. Y para desayunar, ay, qué rico, un vasito de leche y uno. Ignacio. Ah, con razón no lo oí irse anoche. Buenos días. Buenos días, Beto. ¿Y mi mamá? Ah, todavía está dormida. Yo me levanté a hacerle desayuno, pero no encuentro el café. ¿Me ayudas? Ah, sí, claro, lo guardamos acá arriba, en este tarrito. Aquí hay huevos, por si quiere. A mi mamá le encantan. Sí, gracias. Oye, Beto, me dijo tu mamá que estás aplicando a una beca para la universidad. Sí, es un programa especial para jóvenes hispanos. Hay mucha competencia, pero ve, quién sabe. Tengo que hacer un proyecto. Estaba pensando en un blog. Ah, esta es la sal. A mi mamá le gusta la comida con sal. ¡Hey, un blog! ¡Qué bueno! ¿Y sobre qué? ¿Sobre qué tema? No sé. No lo he pensado todavía. Dicen que tiene que ser sobre algo que conozca bastante. ¿Y por qué no escribes sobre la vida de un joven hispano tratando de hacerse un lugar aquí? ¡Qué buena idea! Creo que sobre eso tengo algunas cosas que decir. ¿Ves? Bueno, creo que el desayuno está listo. Tú pones la mesa y a mí déjame despertar a tu mamá. ¿Te parece? Me alegra mucho ver esta gran asamblea. Hace tiempo que teníamos que habernos reunido todos y todas. La gente de Pueblo de Paso y los nuevos habitantes, las personas del campamento. Como ustedes saben, vengo llegando de la capital y es duro escucharlo, pero no vamos a encontrar ayuda en el gobierno. No va a venir ninguna comitiva. Nuestros problemas no son prioridad. Yo propongo que vayamos a la capital, hagamos una gran marcha y nos vamos allá a manifestarnos. Que nos escuchen. Si no vienen a Pueblo de Paso, pues que Pueblo de Paso se haga sentir allá. Calma, calma. Eso está bien. Yo también lo había pensado. El gobierno, los gobiernos no pueden desentenderse de esto. Pero creo que también necesitamos escuchar lo que tienen que decir nuestros vecinos del campamento. Vea, don Rafael, señoras y señores del Pueblo de Paso, nosotros en el campamento hemos estado conversando y pues muchos de nosotros queremos seguir nuestro camino al norte y otros quisieran quedarse aquí y trabajar. Yo necesito seguir para el norte, que nos ayuden a cruzar. Yo quiero trabajar aquí en algo, en lo que sea. Precisamente por eso vine esta noche. Ustedes saben que en Los Naranjales siempre contratamos mano de obra para las cosechas y bueno, ya están por empezar. Nosotros podemos contratar a la gente del campamento y así tendrían empleo al menos por unos meses. Pero eso no es todo. Con la señora administradora empezamos a hablar de la posibilidad de fundar una cooperativa para procesar una parte de la naranja. Eso daría trabajo permanente y sería una fuente de desarrollo propia, de aquí, de Pueblo de Paso. Entonces yo les propongo una cosa. Bueno, tres. Hagamos una comisión que organice la marcha a la capital. Podemos conseguir buses y apoyo de algunas organizaciones allá. Yo me apunto en esa comisión. Creo que José y la administradora, tal vez con doña Esther, si ella quiere, pueden irle dando forma a lo de la cooperativa. Y Rafael, tal vez usted con sus contactos pueda ubicar a alguien que ayude a cruzar la frontera a los que se quieren ir. ¿Les parece? ¿Y esto? Una carta. A ver. De Angelita. A ver. Querido José, perdona por no escribirte antes. Tendría tanto que contarte. Mi viaje al norte no fue como esperaba. Mi viaje al norte no fue como esperaba. Tuve demasiada prisa, demasiadas ganas de tener dinero rápido y me metí en problemas. Bueno, es una forma de decirlo. Creo que con vos puedo ser sincera. Viví una pesadilla, José, pero no quiero preocuparte. Ya estoy bien. Volví a mi país con mi familia y encontré un trabajito que me ayudó a ubicarme. El otro año empezaré a estudiar y tengo planes para hacer cosas nuevas. José, solo quería decirte, a vos te debo los mejores recuerdos de mi viaje. Ese tiempo hermoso en Pueblo de Paso. De todo corazón, deseo que estés bien. Cuídate mucho, Ángela. Listo, José. Ya todo el mundo está en el parque. Las combis que van a la frontera y los que vamos a la capital. Es una locura hermosa de pueblo. José, ¿estás bien? Sí, Elena, estoy bien. Buenos días, Rafa. ¿Nos vamos? Sí, vámonos. Tenemos el honor de encabezar la marcha. Ja, ya verán esos ministros lo que es meterse con la gente de Pueblo de Paso. Mira, llevamos mantas y pancartas. Creo que esta vez tendrán que oírnos. ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Toma, toma! Alcancé a hacerte un par de pupusas para el camino. Gracias, niña Meche. Siempre me voy a acordar de usted. Y yo de ti, muchacho, de ti. ¡Ay, ánimo, eh! Nada de meterse en problemas. Sí. Y ahí me escribes y me tienes que contar ese reencuentro con Gloria. Sí, niña Meche, le voy a escribir. Y si puedo, hasta le mando algo. No, no, muchacho, ¿cómo se te ocurre? Bueno, sí, mándame una foto tuya, ¿sí? Y ya súbete a la combi, que ya se va, ¿sí? Ay, que Dios te acompañe, hijo. Ay, ya se van. Otra vez a rodar camino. Ay, qué vidas las nuestras de gente peregrina. La vida siempre es un viaje, doña Mercedes. Sí. Y eso es maravilloso. Vamos, alegre esa cara, que usted y yo tenemos mucho que hacer. Sí, hija, sí. Manos a la obra. Vamos. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Que cruzan la selva de los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también, y juntos cortamos el rojo café. También fue la madre que dejó los hijos y cruzó fronteras cargando el dolor. Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrarse una vida mejor. Se deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la tele. Se dejan los besos detrás de la puerta. Se intenta de nuevo volver a empezar. Soy un inmigrante del mundo mundial, indocumentado, un ser espacial. Soy gente de gente que cruza fronteras, que intenta de nuevo volver a empezar. Hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrarse una vida mejor.